Listen to them. The children of the night. La Radio Encubierta presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas. En www.laradioencubierta.godaisites.com y www.sospechososvk.tn.htm. Difusión todos los martes 16 a 18 horas a través de mis radios en Rock Radio y todos los viernes de 19 a 21 horas sobre Argentina a través de Radio Crimen Online. Correos electrónicos sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, x@sospechososvk, Instagram, Juan Sospechosos en Vallecas. El podcast del programa está en Internet Archive, en Juan Antonio Castaño Ramos, en Sospechosos en Vallecas y en la Radio Encubierta, además de los aproximadamente 40 o 50 grupos donde luego subiremos el programa. Apartado de correo 53099-28080, Madrid, España, emitiendo de Lista Home Studios de Madrid, para toda la people, para todo el mundo. Muy buenas tardes, people. Con nuestro sonido, nuestro equipo, nuestro elenco. Ricardo Partida Romero, don Paco Jurado, Roberto Díaz en X-Men y la señorita Juani Oliva. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el roguero Bebal. Temporada 37, tu programa de Rock Heavy Metal. I want a house, I want a car, I want to be a movie star. En vivo, en directo. Hoy estaremos con Chus Chaquian, el señor Jesús Caballero y su Ron Machine. Nuestro compañero y amigo, estaremos hablando con él del disco recopilatorio que ha sacado con Chus Chaquian de Ron Machine. Bienvenidos, bienvenidas a toda la people. Empezamos con el nuevo trabajo de la gente de Sanborn, la banda de Tracy Gunn y de Michael Sweet. Ahí están Sotborn, Umbra Breaker, Ahí está lo nuevo de Softball, la banda de Tracy Gunn y Michael Sweet. Así empezamos, people, comenzamos con ellos. Bienvenidos, bienvenidas. La banda de Michael Sweet y Tracy Gunn, San Van Umbreca. Así hemos empezado a ver los sospechosos en Vallecas. Seguimos, vamos con Bruce Dickinson de su álbum El Proyecto Mandrake. Ya hemos visto vídeos, canciones en directo ya de la gira que está haciendo actualmente. Está por Estados Unidos. Many Doors to Hell. Ahí está Bruce Dickinson tocando en España en el Resolution Fest. Ahí está Bruce Dickinson, el proyecto Mandrake, con un supergrupazo detrás, from day to night. Show where we're going. a Bruce Dickinson con el proyecto Mandrake Many Doors to Hell. Ha empezado la gira, están por Estados Unidos. Muy bueno, lo que hemos visto de los primeros partes de los conciertos que están dando. Seguimos, Kid and the Giant, Out of Time. Ahí están, Kid and the Giant, Out of Time. Kid the Giant, Out of Time. Seguimos, vamos con Laiguaira desde Colombia. Estarán tocando el 15 de mayo en la Silicona de Gain. Ahí está Laiguaira desde Colombia. Your middle game's gonna start now. That grid is mighty, it's all that you do. Let me see another rise of desire. Red nails made of steel. There's nowhere for you to run now. You thought you got me, but no, you couldn't see me. You are looking for another escape route. I got you now. When you're hiding behind the mask, you get the Se llaman Live Aira, The Game, el juego. Son colombianos, están tocando el 15 de mayo en la Silicona. Seguimos, Pacho Brea de Ankara, José Rubio de Big Hunter, Robert Vido de Big Hunter, Joaquín Andellano, de muchísimas bandas, y Juanjo Covacho de Medina Zara. Forman Bretemas, Coraluz. Sonando la gente de Bretemaus, Coraluz, Pacho Brea, José Rubio, Robert Veado, Joaquín Arrillano, el niño y Juanjo Covacho forman esta super banda, super combo, Muy bueno, Bretemaus, como se llaman ellos. Seguimos los sospechosos en Vallecas en vivo, en directo, a través de la gente de la radio Encubierta. Estamos aquí metidos dentro del barco, en los camarotes. Vamos a ir con nuestros chicos de Five Bad Ballet We on the Night, I Stand Five Bad Ballet. Son Five Bad Ballet sonando, donde si no puse los sospechosos penal. Seguimos, vamos a ir con la gente de Mid Jungar, los cuales están dando con el próximo día 9 de mayo junto a Antainal Psycho en la Barra Judas. Unos días antes, el 7, estaremos con ellos aquí en directo en el programa Mid Jungar de Asmar. A nuestros invitados el próximo día 7 de mayo, Mid Jungar de Last March, la marcha final. 9 de mayo en el La Barragudas contra el Tainan Taiko. son la gente de Million Gar. Estaremos con ellos el próximo día 7 de mayo. Ellos estarán tocando en Madrid junto a la gente de Eternal Psycho en la Barracuda. Vamos a ir con la gente que estará tocando el día 26 de este mes en la Movidiz. Estarán haciéndolo junto a Volvoreta. Son la gente de Motores, los Motores. Vamos a ir con uno de sus mejores temas, Mala Hierba. ¡Mala Hierba! Tocando el 26 de abril, dentro de nada, pues mañana, estarán tocando junto a Volvoreta en la Moby Dick. ¡Ahí están Motores! Los Motores en su Vigo natal, Mala Hierba, grabado en directo. Estarán tocando el día 26 de este mes de abril, pues mañana viene el 26, junto a Volvoreta en la Moby Dick. Vamos a ir con Kerry King, el guitarrista de Rayer, con su nuevo single. Estará tocando los otros Fest, también vendrá a tocar a la Ribera aquí en Madrid. Se sube, ahí está Kerry King, el guitarrista de Slayer, sonando, no si no, pues en los sospechosos en Vallecas. De Slayer, el cual estará tocando pues en el Resolution Fest, también vendrá a tocar a Madrid, ¿eh? Y bueno, pues la verdad es que ha sacado un disco muy bueno. Incluso se habla, se rumorea, no, es que va a tocar en un concierto único de la vuelta de los Slayer en Estados Unidos. Será solamente un único concierto y él seguirá, cada uno seguirá con su carrera en solitario. Pero la verdad es que Kerry King está tocando en el Resolution Fest y esperando verle también por Madrid. Este año Resolution Fest, un cartelón, ¿eh? Este año, vamos, se han venido arriba total. Vamos a ir con una de las grandes sensaciones del momento. Se llaman Vértice con Z, Ninfa del Cash, la semana pasada arrasaron la Hora Roja en Fuenlabrada. Y bueno, pues lo están petando en todos los sitios donde están tocando. Se llaman Vértice con Z, Ninfa del Gas. Ninfa del Gas, venos a la ciudad, tras tu bomba nuclear. Rugge el volcán, con solo tu pasar, el seísmo viene a más. Rompe el hielo tu belleza, sube el mar, se eclipsa la ciudad. Es como se llama el primer single de lo nuevo, del primer disco que nosotros tengamos constancia, de la gente de Vértice con Z, arrasando, ¿no?, un grupo súper joven, vamos, de lo nuevo, nuevo, de lo mejorcito, sin duda alguna. Vamos a seguir con Radio 5, Los Beyond the Grave, ahí está lo nuevo de Radio 5, sonando, ¿dónde? Si no, pues en los sospechosos del Valle del Cas. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el roguero, people. Spirit sing. los Beyond the Grace, es como se llama el nuevo de Rayo Tengo. Sonando en los sospechosos en Vallecas, los Beyond the Grace, los nuevos de Rayo 5. Vamos a ir con Monterrey, el Boni, lo nuevo de la gente de Monterrey. Un tipo nuevo ha llegado a la vieja ciudad. Camisa de cuadros, ceñido el pantalón, tiene pelo largo y conduce un camión. Le gusta el rock. Él ha venido buscando un destino. Le miran todos desconfiados cuando entra en el bar. La gente de Monterrey con su nuevo álbum, el Bunny People. Seguimos, vamos a llamar a Chucha aquí a Jesús Caballero de Roma China. Vamos a hablar con él. People, los sospechosos en Vallecas. Seguimos aquí en vivo, en directo. Hoy jueves, pues concretamente el día 25. Estamos en jueves, día 25. Y tenemos al otro lado de la línea telefónica, vamos a tener una entrevista, a hablar un ratito con él, ¿eh? Además de compañero nuestro, de uno de los grandes propulsores promotores, promotor, como queráis, promotora, de que se meten cantidad de historias por apoyar a bandas emergentes de la zona sur, sobre todo. Él es Chus Taquian, al cual lo tenemos a través de la telefónica. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos, amigo? Muy buenas, Juan Antonio. Hombre, bueno, ¿cómo estamos, amigo? Pues bueno, en primer lugar, darte las gracias por cedernos ahí en tu espacio, ahí de programa de radio, y es un verdadero orgullo, ¿no? Tener en tu programa encima de una persona tan veterana y luchadora, ¿no? Porque llevas ahí con el programa ya más de 30 y tantos años, ¿no? Sí, pues, en la andanza. 37 años. 37 años, madre mía, yo me quito el sombrero, ¿eh? Ante esas cifras, y encima estando siempre incansable, ¿no? Porque hacer un programa de radio, la verdad que es bastante complicado también. Y por lo menos mantenerlo y seguir en la brecha. Pues además que sí. Oye, querido, además de que tú también haces un programa de radio, además de llevar muchísimas cosas, como he dicho antes al principio, muchísimas historias. Muchos proyectos, ¿no? Muchos proyectos de apoyar, sobre todo a la gente, todo lo que es la zona sur, apoyar mucho. Y la verdad es que están metidos en muchas historias, ¿eh? Muchas historias. Y luego, además de que eso, sacas tiempo de sobra, claro, pues, por supuesto, sacas tiempo de sobra para estar con tu familia, etc. Y, sí, que es verdad. Y tu vida personal, ¿no? Que es no solamente la música, sino que luego también tienes que estar a lo que es el día a día de la vida privada de cada uno, además que sí. Oye, además de que tienes la página de Romo Machine, o Romo Machina, sí, como quiera la gente, haces este disco que has sacado ahora, porque ya hiciste un primero, y ya estuvimos hablando en su día del primer disco recopilatorio que sacaste, y ya tenías tú la idea de hacer este álbum recopilatorio del 2004 hasta 2024, son 20 años, ¿eh? Pues ha sido algo que ha salido, ha sido espontáneamente. O sea, el primer CD se hizo básicamente por lo que estabas comentando, que nosotros teníamos la asociación cultural, que la sacamos a raíz del programa de radio, pues surgió un poco la idea de montar una asociación para realizar sobre todo también las fiestas del barrio de las Margaritas, sacar allí un pequeño festival para apoyar a las bandas, y la cosa fue surgiendo todo de manera natural, ¿no? Al montar el festival había que constituirse como asociación, hicimos la asociación de Rock Machine, y entonces el CD se sacó como para dar visibilidad a que estaba la asociación y existía. En esta ocasión el CD que hemos sacado es otra parte, porque esto es la primera parte, por así decirlo, del CD, está dedicada a eso, a los eventos, a la asociación, a todo eso, y de hecho contamos con bandas que teníamos un estrecho vínculo con ellas, un trato personal, y se hizo todo con licencia de manera... Espera, que tengo que volver a empezar, Juan Antonio, que me han cortado. Espera, que estoy grabando. Vale, bueno, espera, retomo por aquí. Disculpa, ¿eh? Sí, no pasa nada. Vale. Esto es el estar en vivo y en directo. Sí. Vale, pues ahora me pongo con ello. Bueno, como te iba comentando, Juan Antonio, pues el primer CD recopilatorio que sacamos salió para dar lo que es visibilidad a la asociación que montamos en su día, y para, bueno, pues con esas bandas que teníamos un estrecho vínculo, que habíamos hecho conciertos, que teníamos un trato directo, pues directamente tratamos con ella. Y con ellas mismas pues hicimos una especie de contrato entre comillas para obtener las licencias simplemente para de manera legal, ¿no? Para sacarlas a la luz de manera discográfica. Pero eso se demoró mucho porque es un proceso muy laborioso. Tenías que ir banda por banda, que te enviara la documentación, los másters, prepararlo todo y sacarlo de manera independiente. Entonces, este segundo CD recopilatorio lo hemos sacado, pero lo hemos querido enfocar más al tema de la radio. O sea, para reivindicar un poco que la radio rockera, y sobre todo nuestras radios rockeras como tu programa y el mío, estamos ahí pero parece que estamos y no estamos, o sea, estamos en el limbo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que reivindicar un poco, porque los artistas siempre se reivindican, ¿no? Como estrellas o que tienen su trabajo, sus obras. Entonces lo que quería sacar yo era un CD, pues eso, reivindicando de que las radios rockeras también estamos ahí, y por lo menos que se sepa, que se dé a conocer, que creemos que sigue siendo muy importante el papel de la radio rock a día de hoy. Antiguamente está clarísimo que yo, por ejemplo, a través de los programas de radio descubría las bandas y todo eso. Y hoy en día, aunque tenga la gente ese acceso a Spotify, a Internet, a todo esto, eso no quiere decir que la red les vaya a dar a conocer todas esas bandas. O sea, porque tiene que haber un filtro. O sea, las recomendaciones de los algoritmos está claro que no funcionan. O sea, que no te van a dar lo que tú quieres oír. Uh-huh. O muchas bandas que están luchando, que están peleándose y no saben cómo meterse en el hueco. Y yo creo que los que hacemos programas de radio, yo creo que la mayoría lo hacemos porque nos gusta de verdad, y encima sí que nos empapamos bien de todas esas novedades que salen, aunque sean underground, aunque sean del barrio, del vecino, del pueblo. Entonces, yo creo que es una manera de filtro que hacemos nosotros y que los oyentes también tienen que valorar, ¿no? Sí, porque verdaderamente hay muchos grupos que, bueno, ya sabemos que los que están más o menos son más conocidos, bueno, pues eso lo tienen un poco más fácil. Pero anda que no hay gente, anda que no hay gente que saca disco, o pues, vamos, es que además de que se lo sacan por sus propios medios, que son autofinanciados por ellos mismos, luego, ¿cómo lo mueven? A ver, sí, en Spotify lo pueden mover, pero para que lo puedan escuchar en Spotify tienes que hacer publicidad, tienes que hacer promoción, tienes que ir pues a la gente de la radio de su pueblo, de su comarca, o de su ciudad, o de las ciudades más grandes donde pueda haber este apoyo. Exactamente. Y luego, por otro lado, yo creo que también hay que transmitir la imagen de que los locutores también estamos acompañando. O sea, yo creo que la radio tiene un papel muy importante, porque nosotros estamos hablando con esos oyentes, les estamos contando nuestras historias, les estamos contando de nuestra manera de expresar los temas que queremos poner, que queremos transmitir, y yo creo que es eso, que es un medio muy vivo, y encima el género rock, que siempre somos también reivindicativos de lo analógico, de lo físico, de lo de siempre, era una manera de hacer este pequeño homenaje de alguna manera. Entonces era también, pues no sé si recuerdas, Juan Antonio, pues sobre todo en los años 90 y época de los 2000, se hacían muchos discos recopilatorios, sobre todo algunos que regalaban con la revista, con la Gemirol, la Kerrang. Sí, sí. No sé, un montón de tipos de recopilatorios que hoy en día parece que se está perdiendo un poco también, porque claro, la venta de lo físico ya parece que no es tan importante, ¿no? O sea, los discos, muchos artistas sacan el físico simplemente para coleccionistas o gente que está más, que le gusta tener la colección, pero en el tema recopilatorio yo creo que no se están haciendo tantos. Entonces, es una manera también de sacar algo que se va a quedar testimonio para decir, pues mira, en el año 2024 se sacaron estos discos. En un mismo CD los tenemos aquí. Entonces, lo que hemos hecho con este recopilatorio es directamente hablar con una compañía que creemos que está haciendo un papel muy grande, que se llaman Demon Records, y empezaron desde el propio underground ahí en Bilbao. Sí, sí. Y me imagino que a ti te llegarán un montón de novedades de este, sí, de este sí, sello. Sí, sí. Entonces directamente lo que hicimos fue tratar con ellos y promover esta iniciativa, crear este recopilatorio directamente elegimos los temas que nos parecían más interesantes para confeccionar este recopilatorio. Luego también hay algunos temas que, por ejemplo, el tema de Bastardos, que como tenemos un vínculo tan especial con ellos desde que empezamos el programa, aunque están en otra compañía que es Maldito Records, pues trabajamos con Maldito Records y con Bastardos para obtener las licencias, siendo la excepción del disco. Al igual que, por ejemplo, con Zarpa, que Zarpa, aunque sí que están ya con el sello de Demon Records, el tema que nos han cedido es exclusivo, y entonces ese sí que la licencia directamente va para este trabajo discográfico. Es lo que te iba a decir, ¿no? Porque verdaderamente, quitando la sintonía y el final de tu programa, que es como empieza el disco, son muchas bandas, y claro, cada uno de su padre y de su madre. Lograr reunir a toda esa amalgama de grupos que son de cada su padre y su madre a la hora de decir que cada uno es de un sello diferente, o algunas eran del mismo sello, o algunas no tienen nada que ver, pero claro, reunir a todas esas amalgamas de gente, me imagino que la lista sería interminable porque se habrán quedado, o se habrán quedado mucha gente fuera. Pues sí, mira, del propio sello de Demons hay algunos grupos que me parecieron bastante interesantes, pero por espacio de duración no los pude meter. Entre ellos, por ejemplo, un tema de Legion que duraba, yo que sé, como 7 minutos o algo así. O, por ejemplo, los Esparto, que también son, y algunas bandas que no recuerdo, la verdad. Y luego, otro tipo de bandas también que tengo un contacto muy estrecho y que con el primer recopilatorio ya nos habían solicitado incluir en el recopilatorio, pero igualmente tuvimos que decir que no porque nos quisimos centrar en simplemente basarnos en el catálogo de Demons por lo que te estaba comentando antes, para que fuera todo mucho más rápido. Sí, o sea, al final, gestionar las licencias y tal, cogimos lo de la excepción de Bastardos y Zarpa, pero todo el catálogo de que tiene Demons en esta ocasión, yo creo que es que han conseguido recopilar por lo menos lo que yo quería transmitir, porque es que hay bandas muy potentes. O sea, está Lisa Martín, está Rael, Ankara, Saedin, están los Natal Pride, o sea, Nova Era, Evil Hunter, Robert Bade. O sea, yo creo que es que son artistas de una talla sensacional y yo me quito el sombrero ante estas bandas tan geniales. Entonces, vamos, yo simplemente con el sello de Demons, o sea, y Zarpa, por ejemplo, que ya los habíamos dicho, o sea, solo con el sello de Demons ya era algo de lujo. Entonces, tanto a Demons como a nosotros también nos venían bien por el tema de visibilidad. O sea, por un lado, nosotros, el programa de radio, lo que queremos es que la gente conozca nuestro programa, luego ya que decida si lo quiere escuchar o no, pero por lo menos darnos a conocer también, porque también es difícil, ¿no?, estar ahí. O sea, que por lo menos la gente sepa que tú existes. Eso, la verdad, que es bastante complicado también, hoy en día. Oye, ¿qué te iba a decir? Los grupos... eligen los grupos y tal, aunque por lo que me has dicho todos, la gran mayoría son o hay una gran parte que son de Demon Records. Cuando una vez que ya lo tienes pensado los grupos que van a ser, te pones en contacto con ellos, se lo preguntas a ver qué les parecen y qué te dijeron ellos. Ninguno te pondría ninguna pega, está claro, incluso al revés. Pues bueno, Juan Antonio, como te he comentado, en el otro trabajo discográfico lo que hicimos fue hablar directamente grupo a grupo, o sea, me puse a hablar banda por banda. En esta ocasión directamente lo que hice es tratarlo con la compañía discográfica. O sea, ya con él no he tratado con las bandas directamente. Yo, por ejemplo, hablé con Andima, que es el responsable del sello Demon Records, y yo le dije: mira, estos son los temas y los grupos que quiero. Entonces ya el sello discográfico fue el que se tuvo que encargar, y ahí es donde el sello hizo su trabajo, ¿sabes? De tener él que encargarse de hablar banda por banda y decir y comentarles la historia, decirle: pues mira, el programa de Radio Rock Machine va a sacar un recopilatorio y este tema en concreto lo quiere incluir en el recopilatorio. Y entonces las bandas ya fueron las que Andima, poco a poco, conforme iban contestando las bandas, me iban mandando el mismo planning de los temas, si estaba como el semáforo, estaba verde, claro. O sea, amarillo, verde o rojo. Y la verdad que todos tiraron al verde y no hubo pegas, pero vamos, con ninguna de las bandas, las que solicitamos, todas las bandas, ninguna puso ninguna pega. No hay ninguna banda que no quiso estar en el recopilatorio, así que fue un lujo. Y claro, estamos lo de siempre, que mucha gente, muchos grupos dirían, te han dicho después de cuando ha salido el disco, que está muy reciente, que habrá grupos que te han dicho: joder, que no te has acordado de mí, joder, amigo, no sé qué. Pues cuando se pueda, realmente cuando se pueda. A ver, claro, eso es así. Claro. Que te has olvidado de mí, que fíjate que me podías haberme llamado, joder, que estábamos. Bueno, pero claro, es que no, para eso sería para hacer 28 recopilatorios. Sí. Bueno, en alguna otra ocasión o ya se verá. Pero de momento yo creo que con lo que está recopilado está bastante bien. O sea, a mí el disco me gusta mucho, me gusta cómo ha quedado. Y yo creo que, ya te digo, las bandas muy bien. Las bandas también, era importante que también se sumaran al proyecto, porque no solo es que tú hagas el disco y lo saques y ya está. Y sí que hemos visto que hay una respuesta también muy positiva por parte de muchas de las bandas que les ha, que se nota que les ha hecho especial ilusión y han respaldado el proyecto. Como por ejemplo, hicimos una presentación en la Casa del Disco, aquí en Madrid, y Elisa Martín, por ejemplo, que tenía la presentación al día siguiente, acudió a la cita y dijo que, vamos, que estaba muy contenta y ilusionada por salir en el recopilatorio, y luego encima le hizo especial ilusión porque ya es el primer tema que abre el CD. O sea, prácticamente es como darle la importancia, ¿no?, que se merece a un artista tan grande como Elisa. Y entonces se lo notaba muy, muy orgullosa, y encima diciendo, pues mira, encima cuentan conmigo y yo no tengo que hacer nada. O sea, me refiero, no tengo ni que pagar el disco ni nada, ya se encargan los promotores de realizarlo, y vamos, ella es contentísima con el proyecto. Pero luego, por ejemplo, hay otras bandas, que Saedin, por ejemplo, también, que también fue increíble, porque fueron también al evento y vinieron expresamente, no tenían ni concierto en Madrid ni nada, y vinieron allí a la presentación, y se les notó que estaban muy, muy ilusionados, y se estuvo, Ángela estuvo cantando a capela en la propia presentación, y fue muy emotivo, la verdad. Fue algo muy bonito. Y luego otras bandas también muy grandes, los Natal Prey, por ejemplo, también han estado un montón compartiendo con nosotros, luego de la banda Absolon con Maolo, de la formación de que fuera de Azrael. No sé, hay mucho cariño que hemos recibido de muchas bandas del CD, y eso es bueno, porque al final el proyecto es para todos, ¿no? Es para visibilidad de las bandas, para visibilidad nuestra también, y por supuesto también la visibilidad del sello Demon Records, que queremos también reivindicar, que un sello que ha salido de una manera alternativa o de una manera más underground está cogiendo un peso muy importante. Yo creo que es de los sellos más importantes de heavy metal ahora mismo, o de rock en general, porque también tienen su parte punk, que está saliendo últimamente. Yo lo estaba comparando un poco con, pues bueno, en su momento estuvo Chapa, luego estuvo Avispa, ha estado Locomotive, y todas esas ya no existen. Yo creo que Demons tiene esta etapa. Esta etapa están ellos ahí y están haciendo algo bastante importante, ¿no? Bueno, aunque ya me lo has contado, la presentación fue a la Casa del Disco, y la verdad, sí. Bueno, ya he visto fotografías, he visto artículos, he leído artículos y he visto muchas fotografías y demás. Ya vi que fue un evento que fue, además de músicos, también, sobre todo, fueron muchos compañeros. Y la verdad es que eso es lo importante, ¿no? De que la gente vaya, se lo pasó de booty con ese pedazo de portada del CD, sí. O sea, que todo fue sobre ruedas, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Hicimos un evento, bueno, en la Casa del Disco, tampoco es que sea un local muy grande, pero fue muy acogedor todo, porque simplemente ya solo con los invitados de la presentación y algunos medios que acudieron, ya estábamos patas para arriba todos, y entonces ya no lo imaginábamos, que con poca gente que fuera, simplemente era para dejar constancia, para hacer un testimonio de que hacíamos la presentación del disco, y poder hacerlo encima una tienda de discos física era algo también bonito, ¿no? Hacerlo allí, hacer un acto en una charla, y básicamente fue eso. Luego dejar el testimonio gráfico, que lo grabamos en vídeo gracias a unos compañeros y compañeras, y bueno, y eso ya está testigo en redes para que la gente lo pueda ver en cualquier momento. Como lo que sucedió en la presentación, básicamente está todo grabado y publicado, que era lo que nosotros queríamos. Oye, ¿te has planteado a la larga, no te voy a decir ni mañana, ni pasado, ni dentro de, pero vamos, sin prisas, pero sin pausas, de hacer incluso una presentación oficial con los grupos, aunque no estén todos, por lo menos en algún festival o alguna historia, presentación con las bandas tocando en directo? De decir, no van a tocar todas, porque es muy difícil, de que eso sería hacer un día o dos días enteros, o seminteros, sí. Y claro, no vas a poner a cada grupo tocando media hora, o tres cuartos de hora. De coger a varios grupos y poder hacer una presentación en directo con ellos mismos tocando. ¿Te lo has llegado a plantear? Pues sí que nos lo hemos planteado y lo estamos valorando, a ver cómo lo podríamos enfocar. La verdad que tuvimos suerte porque justo al día siguiente de la presentación, encima coincidía con el Día de la Mujer, Nosotros sacamos el 8 de marzo, y que era viernes, y el 9 de marzo había un acto que organizaba Intertour Music en la sala Revilive. Y justamente actuaba Elisa Martín, que era la que encabezaba nuestro CD también. Estaban también 4 bajo cero con Rebeca Montón, que también están en el CD. Y luego estaban actuando también Hora Límite, que estuvieron en el primer CD, y otra banda que se llama Bright to Nowhere, que bueno, esa sí que no está en ninguno de los CDs, pero bueno, como había 3 de las 4 bandas, hablé con Intertour y con la sala Revi, y les propuse que si podíamos acudir al evento a poner un stand del CD, porque esto ya sabes cómo van estas cosas, Juan Antonio, que los CDs salen un día y a los meses ya se ha pasado de moda, entonces había que aprovechar el momento del estreno para estar allí. Luego también el mismo día había otro evento en Alcorcón que lo organizaba una asociación que se llama Metal Legacy, y también estaban actuando Leonor Marchesi, que también está en el CD junto con Natal Pride, y también tenía un acto Elisa Martín, y bueno, había muchas mujeres que también estaban un poco vinculadas a Rock Machine. Entonces también hablamos con Metal Legacy para el mismo motivo, para ver si nos dejaban ese mismo sábado montar stand en su fiesta. Y bueno, tuvimos el afirmativo por los dos partes de los dos sitios. Entonces por la tarde estuvimos en el Metal Legacy un poquito, y la verdad que tuvimos buena acogida, se estuvo vendiendo algunos CDs allí, nos estuvieron apoyando, y luego enseguida nos fuimos a la Revi y también se estuvieron vendiendo algunos CDs. Entonces a nosotros la verdad que nos sirvió mucho poder estar en esos festivales, en esos eventos, porque la organización de un evento de estas características nosotros sabemos que es muy complicado, y entonces a nosotros nos sirvió mucho, porque al final sí que tenía un vínculo con nuestro CD. Aún así sí que tenemos pensado, o sea, valorado, de que podríamos tener la posibilidad de hacer algo, pero sí que es verdad que, claro, hay tantos grupos, de algunos de un calibre muy grande, que encima cada uno son de un punto, habría que valorar, porque claro, ahí te tienes que meter en materia de a ver si hay para tirar de presupuesto para montar algo muy grande o algo más pequeño. Entonces eso habría que valorarlo bien, ¿sabes? Si quisiéramos hacer algo grande, tendríamos que ver a ver cómo lo podríamos hacer, y si quisiéramos hacer algo más modesto, que yo creo que sería lo más viable, sería hablar con bandas a lo mejor que fueran más cercanas a Madrid y que económicamente fuera algo viable y que pudieran participar algunas bandas. Así que bueno, de momento no nos hemos lanzado a montar ningún evento. De hecho, nosotros con la asociación Rock Machine hubo un tiempo que hemos dejado de tener actividad. Bueno, de hecho la asociación ya se extinguió. O sea, seguimos nosotros como programa de radio, lo que esa asociación desapareció, y uno de los motivos fue justamente ese. El organizar conciertos es un tema bastante complejo, ¿sabes? Es un tema muy complicado y surgen muchos problemas también. Entonces ya tantas cosas a la vez, tantos frentes, llevarlo la verdad que es bastante laborioso, ¿sabes? Más de lo que parece. Más de lo que parece, además que sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Ya casi para ir terminando. La forma de conseguir el disco, bueno, digamos, un récord, por supuesto, está en el disco, sería ponerse en la página de ellos, si no lo entiendas, si no lo encuentras en alguna de las grandes superficies, o en las tiendas más físicas, de las pocas que quedan ya, de que venden nuestra música de rock y de metal, es a lo mejor es más fácil encontrarlo, pero si no, directamente que se pongan en contacto con la gente de Demon Records, o si no, que se meta en la página tuya de Rock Machine y desde ahí se le redirecciona a donde es, ¿no? A donde pueden comprarlo, se pueden escribir el disco. Bueno, pues sí, como tú bien has dicho, la página de Demon Records tiene una página oficial que se llama Demon Shop, así que lo pueden comprar directamente a través de allí. Pero bueno, como esto también es muy pequeño, mucha gente nos conoce, tanto a mí como al Botas, que es mi compañero de programa de radio, nos lo podéis pedir directamente a nosotros si nos conocéis personalmente o nos queréis enviar un mensaje privado o en nuestras redes, y entonces si somos cerca de Madrid o hasta incluso lo podemos enviar, o sea que ponerse en contacto con nosotros no hay ningún problema, quien quiera comprarlo directamente a nosotros va a tener la posibilidad, tanto al Botas como a mí, o las redes oficiales del programa de Rock Machine Radio. También tenemos una página web del programa de radio que no la anunciamos mucho, pero bueno, últimamente con el CD sí que lo estamos diciendo un poco más, porque ahí ahí también se puede comprar el disco. Y la página es www.acmrockmachine.com y ahí tenéis un enlace en el cual, pues bueno, se puede comprar el disco directamente, se paga con el PayPal y el disco te lo enviamos a tu casa. Y luego también hay tiendas de discos que ya tienen el CD a la venta, como por ejemplo la tienda Rock and Tipo, que lo tienen en su página web de Rock and Tipo, lo puedes comprar. Uh-huh. También tienen tienda física en San Sebastián de los Reyes. La Casa del Disco, donde hicimos la presentación, también tiene página web oficial donde puedes comprar el disco y también lo puedes comprar físicamente en la calle de Alcalá 584, creo que es. Y luego más tiendas físicas lo estamos poniendo poco a poco. En Valencia, por ejemplo, hay una tienda mítica que lleva desde el año 1982 y se llama Amsterdam Rock y está en el centro comercial Nuevo Centro. Allí ya está el disco físico y poquito a poquito lo queremos ir metiendo también en tiendas físicas. Uno de los puntos, por ejemplo, que no puede faltar, que tenemos que ir ya a meterlo, es el disco Rock and Roll de Fuenlabrada, que el año pasado, cuando sacamos el primer CD, allí se vendieron un montón de copias. Entonces, esa es una de las tiendas que, por ejemplo, todavía no lo hemos metido, pero lo tenemos que llevar dentro de poco. Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Y ante cualquier duda, pues que lo digan por el privado y ya está, que no va a haber ningún problema. Exactamente. Al final, ya te digo que siempre la misma gente nos conocemos y casi todo el mundo que se interesa en este CD es gente bastante cercana a nosotros, ¿no? Uh-huh. Bueno, Chus, pues que ha sido un enorme placer darle voz a tu compañero Botas, por supuesto, y que seguimos adelante y ya está, y recibe un fuerte abrazo de mi parte, amigo. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio, te tengo que dar la enhorabuena, como te he dicho al principio del programa, porque seas un luchador auténtico, que sigas con tu programa Sospechosos en Vallecas, ahí siempre al pie del cañón, y es lo que hay que hacer, la verdad. Uh-huh. Así que me parece que es sensacional. Y lo que tenemos que hacer algún día es a ver si hacemos alguna fiesta, pero los de la radio. A ver si nos montamos nosotros alguna fiesta radiofónica o algo y hacemos algo que sea divertido a todos los locutores. Porque yo creo que también es bonito que entre los programas de radio tengamos unión entre nosotros, ¿no? Eso, por ejemplo, últimamente que estoy viendo también lo de compartir programas entre nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, con Almu de Sons of Metal o, uh-huh, o otros compañeros que se están compartiendo, como los programas también de Turbo Rock o de los programas de los compañeros. Yo creo que eso es muy importante también entre nosotros, que nos hagamos voz, que nos compartamos entre nosotros, que nos escuchemos y que reivindiquemos que la radio rock era, yo creo que es muy necesaria. ¿A que sí? Además que sí. Además que sí, tú lo has dicho. Claro, bueno, amigo, pues recibe un fuerte abrazo y no me cuelgues. Venga, un abrazo.

banda lanza una aventura inesperada, buenísimo un álbum, basado en la historia del Hobbit. Cuando suena esta sintonía, Pepa, lo es que abajo la lista de conciertos. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el roguero PayPal, temporada 37 de Los Sospechosos en Vallecas. Esta sintonía está con nosotros desde el principio, Deciros que los conciertos que anunciamos son los que nosotros recomendamos. No están todos los que están, pero sí están los que nosotros recomendamos. Hay muchos más, que nos podéis sintonizar a través de la radio encubierta PayPal online godasites.com. En vivo, en directo, PayPal, martes y jueves, Los Sospechosos en Vallecas. Vamos con esa lista. Día 26 de abril está tomando las chicas de Cobra Spear junto a Rabia Pérez, el Arror B, los motores junto a Volvoreta, la Moby Dick. El día 27, Juego Sucio, Tosis 36, Bucornio, Milicia Urbana, en la Trinchera, en el festival de punk rock que celebran nuestros compañeros de la calle 77. New está tocando The New Restore en Valdemoro. Crista en la Revy Light y Mr. Goliath en la Silicona, Último Deseo en la Sala Vicio. El día 28, Grand Design, Luis Fetal en la Rockville, Tóxico, Live Blood en la Revy Light. El día 9 de mayo, el Tainan Psycho, Miljugar en la Barracuda. El 18 de mayo, Ciclón de Peter Clark. 25 de mayo, Antigua en la Revy Light, con cantidad de invitados. Unos días antes estaremos con Juan Olmos, Coma en la Ribera, que lo van a petar, la gente de Coma lo van a llenar seguros, la gente de Coma en la Ribera. Grapesor, Dieter Rules en el Starwing, en el Barrio Pilar. Día 30 de mayo, el Orleans en la Sala Barracudas. 9 de junio, Winger, Houston en la Ribera. 13 de junio, Deep Purple en el Parque Tino Galván. 15 de junio, Estado Oscuro, 8 del Botánico. 20 de junio, Queen on the Stone Age en las Noches del Botánico. 28 de junio, Robert John and the Break en la Sala Nazca. Más todo esto, hay muchos más, poco a poco los vamos anunciando. Ya sabéis, ACC que estarán en Sevilla el día 29 de mayo, ahí no hay entradas. El día 1 de junio, que todavía quedan algunas que otras entradas, estarán tocando en Sevilla. Scorpion, que van a venir a Madrid, al Wizzing. Siguen habiendo anillos para que pueda caber todavía mucho más gente, lo van a petar, los 17.000 entradas que... 17.000 personas que caben en el Wizzing, lo van a petar, Los Scorpions, seguro. Los Metallica, dos días, 100.000 personas, todavía queda alguna que otra entrada, para ver a Metallica, aquí en Madrid. Judas Priest, por supuesto, con Saxon y con Uriah Heep en el Palacio de Vista Alegre. El día 19 de junio, ese mismo día, el Boss hará su tercer día en el Civitas Metropolitano. Y bueno, pues es que viene muchísima gente, Viene Jen Simon el 19 de agosto a la Riviera. Viene Kerry King de Slayer, también viene a la Riviera a primeros de julio. En total, que hay muchísimos grupos, muchísima gente que viene a Madrid. Más todo lo que se prepara para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, va a ser un constante venir de grupos y de bandas extranjeras a tocar en Madrid, más todos los nuestros, por supuesto, todos los que van a sacar discos, todos los que van a tocar aquí en Madrid, que se prevé también una avalancha de conciertos, increíble. Seguimos, Los Sospechosos en Vallecas. Vamos a ir con Slash, con su nuevo disco. Se ha rodeado de sus músicos de blues, en este caso. Y bueno, pues deciros que lo que es el disco de Lash, bueno, pues se ha rodeado de cantidad, además de músicos de blues, de cantidad de invitados, ¿eh? Si en el primero fue, el primer single fue Brian Johnson y Steve Tyler de Aerosmith, en esta vez se ha rodeado de Kirk Templeton haciendo este clásico tema que se llama Wells, tema super clásico de blues adaptado al Lash. Todo esto, este disco está basado en el disco, está basado en el disco, en las canciones de blues que a Lash le gustaban cuando era niño, ¿eh? Entonces ha cogido unas gamas de canciones y ha hecho pues una joya de álbum. Es que es así, es una joya de álbum. En este caso, con Kirk Templeton cantando All Wells, el clásico tema. Ahí está, fijaros. Impresionante. Lo nuevo de Lash. About the shape I'm in, I can't say I ain't pretty and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. God, I knew he'd understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Understand, he said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. We'll be right back. Ahí está el nuevo disco de Lost con Chris Stapleton en la canción, el tema clásico, Wells. Muy bueno lo nuevo de Lost. Seguimos, vamos con Leice en Gure Baterrak, cantando en euskera, en vasco. Nuestros rincones. Ahí está lo nuevo de la gente de Leice. Gure Baterrak, Félix y sus muchachos. Esta vez cantando en euskera en este tema. Gure Baterrak. Baterrak, nuestros rincones, la gente de Leice con Félix y sus muchachos cantando en euskera. Gure Baterrak, nuestros rincones, es como se llama la canción en castellano. Este grupo de las artes de Donosti. Seguimos, vamos con el mítico grupo de Aor, Hard Rock inglés de prestigio, de Quilates FM o de Blue. Ahí está lo nuevo de la gente de FM. Aquí chicha, aquí hay lujo, aquí hay sabiduría. Muchos años haciendo esto, ¿eh? sonando lo nuevo de la gente de FM, Over the Blue. Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz de Quimén, la señorita Juan Oliva y Juan Antonio Castaño, el roguero, un servidor de ustedes. Formamos el elenco, la parrilla, el grupo, los amigos de Sospechados en Vallecas. Os quiero un puñado, cuídense mucho. Siga sintonizando la radio encubierta, porque somos tu radio, people. Nos vamos a despedir con lo nuevo de Valdemar, el santuario de la muerte, de The Child. Ahí están los vascos Valdemar, así nos despedimos. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos la semana que viene. Valdemar, el santuario de la muerte. Running through my veins.